List 30. Hay algo suelto en el sobre. There's something loose in the envelope. El tornillo está demasiado flojo. The screw is too loose. Es un lugar muy solitario. It's a very lonely place. La música está demasiado alta. The music is too loud. Hicieron un trabajo chapucero. They did a lousy job. Ella tiene una voz encantadora. She has a lovely voice. Ha sido una experiencia significativa. It's been a meaningful experience. Estas cifras no significan nada para mí. These figures are totally meaningless to me. Tu mesa de trabajo está muy desordenada. Your desk is very messy. Es un clima muy templado. It's a very mild climate. Esta información puede despistar a la gente. This information can be misleading for the people. Estás equivocado. You're mistaken. Mi jefe es una persona muy voluble. My boss is a very moody person. No seas tan ingenuo. Don't be so naive. Soy un poco miope. I'm a little nearsighted. Esta es una situación extraña. This is an odd situation. Tienes que hacerlo así. De otro modo, no te podré ayudar. You have to do it this way. Otherwise, I won't be able to help you. Pepe es una persona extrovertida. Pepe is an outgoing person. Fue una experiencia dolorosa para todo el mundo. It was a painful experience for everyone. Te veo pálido. You look pale. Estoy muy satisfecho con los resultados. I'm very pleased with the results. No te preocupes, tenemos tiempo de sobra. Don't worry, we have plenty of time. Es inútil continuar, ya han tomado una decisión. It's pointless to go on, they've already made a decision. Has hecho un esfuerzo digno de elogio. You've made a praiseworthy effort. Tenemos unos asuntos urgentes que atender. We have some pressing matters to attend.